Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima@gmail.com. Corazón de murguero que busca, que salta, saluda y bailando, se trepa a la cima de la eternidad. Aluviones de fuego sus manos regalan, estrellas fugaces llenando a los dioses de felicidad. Oh, corazón, corazón murguero. Oh, corazón, corazón. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención de los artistas, es esta cosa de que te podés contar una historia en 3 minutos o hacer una obra de teatro que dure 50, como Huevo de Tero. Sí. ¿Qué te llevó a escribir una obra de teatro? Y sí, es... Bueno, yo lo que me pasaba era que cuando que elegía alguna obra de teatro para hacer, era muy difícil conseguir los derechos. Y un día me fui a La Coronilla a acampar y... dije, bueno, tal vez tenga que escribir. Y ahí empecé a escribir y fue imparable. O sea, escribí como 4 obras de teatro. Y me pasó que no podía parar de escribir. Era algo que no tenía fin. Estaba metido en ese lugar, en esos personajes, y no podía salir. Y hasta que no terminé una, que fue esta Huevo de Tero, y la estrenamos, no paré, porque en verdad también era otra forma de decir. Y también tiene que ver con lo que le ha pasado a uno y lo que ha visto, que es la historia de la vida en una pensión de la gente que viene del interior o del exterior, y que, digamos, tiene que vivir todas estas circunstancias de integrarse a la sociedad, ¿no? Y aparte, el papel justo que vos protagonizabas se llamaba El Yoru. Claro, sí, bueno, eso fue un autorregalo, me dice. Pero en verdad sí, eran 2 personajes muy amigos, uno echado del sistema, un tipo que había trabajado en una fábrica, y el otro, un soñador que esperaba su momento, su oportunidad para poder demostrar lo que sabía en cuanto a las artes. Estos 2 tipos se juntan en una pensión que suele pasarse, te vivís juntando con gente que no sabés, que cada uno tiene un mundo distinto, una historia distinta. Y yo lo viví durante muchos años en Buenos Aires, vivir en pensiones. Y me pasaba eso, de ver historias maravillosas que después decís, bueno, esto lo tengo que escribir porque es genial, ¿no? Y creo que fue una linda experiencia. Todavía no he podido hacerla de nuevo, ¿no? ¿Qué talento te gustaría tener, aparte de los que tenés? Talento, ¿sabés que me gustaría tener un talento para poder arreglar cosas en mi casa? Eso es una cosa que me hace sentir muy femenino. No con esto que digo que esté mal, pero que mi mujer se tire abajo a arreglar un caño o me diga dejá, y agarre el destornillador y lo haga ella, me siento un inútil. Y me parece que tiene que ver con una actitud también, ¿no? Que yo me rindo enseguida ante la imposibilidad, y ella tiene una paciencia feroz. Y no poder arreglar nada, no poder poner una... O sea, no poder hacerlo bien, ¿no? Esto de las manos del trabajador, del tipo que se da maña, que... Este es un talento maravilloso, un tipo que dice, déjame a mí. O que pueda arreglar un MP3, como el otro día un compañero. Me dice, déjame a mí que lo sueldo. ¿Cómo vas a soldar eso? Sí, lo desarmó y lo soldó. Entonces decís, bueno, hay un tipo que... Claro, si no existiría... Tiene que haber esos tipos, ¿no? Pero que, bueno, que no vengan a mi casa, ¿no? Porque capaz que... No, pero el tema de, por ejemplo, llamar a un tipo que me venga a pintar, ¿viste? Es tremendo. Feo, feo, feo. ¿Te quedó canciones afuera de Río León? Sí, quedaron cantidad. Lo que pasa es que, bueno, fue una elección también por dónde ir en el disco, y me parece que había hecho una canción para un niño, una canción de cuna para un niño en Beirut, que fue justo en el momento del conflicto, que fue así como también, me desperté a las 4 de la mañana y había visto una imagen de un niño llorando en pleno conflicto. Y bueno, fue un tema que decidimos grabarlo para enviarlo por internet nada más, ¿no? Como una, entre muchos amigos, muchos cantaron y ese tema me hubiera gustado que hubiese estado, pero no sé, como tomó otro cariz el tema, ¿no? No tenía mucho que ver con esto, y bueno, es un tema que quiero mucho porque fue así también, es una canción de cuna para un niño que está abandonado ahí y que está mirando por la ventana lo que le está pasando, ¿no? Sin saber por qué está pasando. Y me pasó eso, levantarme a las 4 de la mañana y decir, le escribí llorando a un tipo que ni, a dos ojos negros que vi ahí sufriendo y bueno, me pasó eso, de sentir que la impotencia. Y me parece que con eso me mejoré un poco el alma. ¿Y te quedó otras más? Sí, me quedaron muchos. Muchas más, o sea, sí, que incluso tenemos un tercer disco ahí. Sí, sí. Lo que pasa que, viste, el disco independiente lo que tiene es que tenés que defenderlo mucho tiempo, porque es mucho dolor, es mucho sacrificio, y lo que tiene, al no tener una compañía atrás, es que vos, este disco siempre es nuevo, porque la difusión la haces vos, y es a corazón, y como gente como vos, y que te da una mano. Pero me parece que el disco tiene que durar mucho tiempo. Y porque estuvo muchos años en el horno, no podés quemarlo enseguida. Entonces me parece que es como un hijo, viste, que vos decís, no, loco, a este loco voy a estar atrás hasta que cumpla 14 años, va a jugar a la pelota y yo le voy a enseñar. Yo qué sé, un año. Por lo querés ver crecer. Sí, un año por lo menos lo voy a defender, vamos a tocarlo y nada, y después vendrá el otro. Una milonga en la mañana, tabaco y mate y esperando aquí a tu lado, que te despiertes dulce mía aquí en tu tierra. Por tu sonrisa soy capaz de ir hasta el cielo y por tus besos me derrito y desespero. Una milonga compañera que vuela alto y entona lejos, buscando siempre la voz de don Alfredo. Si tú supieras que él fue luz en mis mañanas, como quisiera ser yo en ti el agua clara. O ser al menos un farolito, pa' que ilumine cuando se pone oscurito. O ser al menos una poesía, pa' que te cure y aliviane tus heridas. O ser al menos la musiquita, pa' que te alegre y te haga cosquillitas. O ser al menos un espejito, pa' que refleje en tus ojitos tan bonitos. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? Yo qué sé. ¿Vos sabés qué? No. Feliz he sido varias veces, pero hay un lugar, por ejemplo, cuando vas cruzando el río que se ven las dos orillas. Y creo que ese punto donde no extraño ninguno de los dos lugares. La Argentina para mí es mi lugar, o sea, donde nacieron mis hijos y chau. Donde conocí a una mujer, me enamoré y bueno. Y el Uruguay es el lugar, digamos, donde empecé a caminar. Y me parece que en los dos lugares. Pero hay una cosa que sí es verdad. Que cuando me voy de un lugar extraño el otro, ¿no? Y que, bueno, es vivir así, extrañando, con la melancolía puesta al servicio de los sentidos. Como dicen, viste, que los uruguayos no le ponemos memoria a las computadoras, le ponemos melancolía. Entonces, claro, no hay manera, ¿viste? Pero hay un lugar, vos sabés que hay un lugar que es cuando cruzás el río y por ahí se dio de que está bajando el sol y se clava que en el río allá atrás y que la gente aplaude y vos ves las dos orillas y para mí eso es un momento. Ahí soy yo, dice, ¿no? Ahí estaría bueno. No, que no vas a olvidarte. En tus ojos vive la más verde savia. No, que no vas a olvidarte. Que a tus manos necesito con las mías. Y en tu casa cosa linda, un reparo para tantos perfumares. Y en tu casa cosa linda, un reparo para tantos perfumares. Que no vas a olvidarte. En mis ojos vive un río que cruzaste. No, que no vas a olvidarte. Que en tus manos anda toda la armonía. Y en tu casa cosa linda, un reparo para tantos perfumares. Y en tu casa cosa linda, un reparo para tantos perfumares. Y perfumas todo y lo enciendes todo y te ríes toda, toda para mí. La gente va a tener que ir el miércoles 12 de diciembre a las 20:30 a La Vaca Profana. Esto queda en Lavalle 3683 y el teléfono 4867-0934 para reservar las localidades. Sí, la gente se pecha ahí, ¿eh? ¿Eh? Se pechan para entrar. Pero vaya, no me cabe duda. Sí. Por eso, entonces el miércoles 12 de diciembre, 20:30 en La Vaca Profana. Y aquellos, porque como estamos vía internet, y esto llega al globo, el sábado 15, señores, 22:30, en Trotamundo Bar. Tartamudo Bar. Ah, mira. Tartamudo. Sí. Yo, me da el reflejo. Sí. Trotamundo yo bueno, troto. Bueno. Bueno, el señor va a tocar en su pueblo allá, en Montevideo. Mm. ¿Qué es esto de ir a tocar allá? ¿Cómo te sentís de ir a tocar el 15 de diciembre a Montevideo? Unos nervios. Eso sí que va a ser increíble. Porque aparte hay toda una movida de prensa. Y viste que lo que tiene Uruguay que es chico. Entonces hay ya hay 3 canales, 10 radios. Entonces es muy fuerte. Porque yo jamás fui con... Jamás volví a... hacer nada de lo que me gusta, ¿no? Digo, de esto, de la música o de la actuación. Este miércoles 12 de diciembre, que vas a cantar en La Vaca Profana, vamos a escuchar Río León. ¿Y qué más? Vendeme algo más. Bueno, vamos a escuchar Río León y vamos a escuchar una banda que es increíble. Yo le puse la planadora rioplatense en MySpace. Armamos una página en MySpace. Porque bueno, ahí hay un grupo de músicos que brillan solos, ¿no? O sea, cada uno tiene una función y entre todos se arma ahí un tuco que no se puede creer. Diego Rolón en la guitarra y en los arreglos, Luis Volkoff en el bajo. Hay otro guitarrista que es Leandro Rouco, un pibe de 20 años. Eso es lo que tiene. Hay uno de 40, uno de 20. ¿Viste como los equipos estos de la B Nacional? Que traen dos o tres matungos de 40 años y a 6 pendejos que corran atrás. Y nosotros paraditos así, ¿viste? Diciendo, dámela al pie, no me hagas correr, boludo. Y después hay un pibe de Chivilcoy que es increíble, que es Agustín Barbieri en la batería. Y está en coros Gonzalo Silva y Walter Vivares en acordeón. Y bueno, así se compone la banda que suena bárbaro. Y yo quisiera que la vean la banda porque, bueno, es increíble. Y aparte, bueno, va a haber lo que siempre hay, que es un showman, ¿no? En el escenario, que es lo que más me gusta, de payasear. Que ahí voy, o sea, cuando tengo el micrófono ahí y las congas adelante y todo lo que tiene que ver, y me baja el RADA, ¿viste? Me baja el Rada y de tanto haberlo visto de chico, por ahí le hago algunos homenajes en el escenario. El primer tema que empieza el disco es 666. ¿Por qué 666? Lo que pasa es que ahí en el tema dice: y le juega las monedas al maldito 666. Es la murga que, digamos, una murga, es la historia de una murga, ¿no? De todo lo que le pasa, me parece, por dentro a la murga. Y en el momento ese que dice, se calza por las dudas y por las otras también cuando sale en el camión, y le juega las monedas al maldito 666. Porque me parece como una forma de cerrar la canción, como diciendo, bueno, es muchos. También tiene que ver con Los Diablos Verdes, que es una gran murga uruguaya. Y me parece que el diablo, como la imagen ahí como que se me mezcló y quise decir eso, ¿no? Que la murga también puede ser como algo que está por fuera de los límites, diríamos, buenos, ¿no? Como que está ahí corriéndose permanentemente hacia un lugar que no, nadie sabe dónde está. Y eso tiene que ver también con el diablo y con todo esto. Y la banda con la que toco se llama 666, porque los muchachos, bueno, quisieron llamarse así y así nos va. Gracias a eso, así nos va. Yo le dije, vamos a ponerle Belcebú, yo qué sé, Lucifer, pero... No, nada, me gustó, yo qué sé. Nos vamos a despedir. ¿Y con qué tema nos despedimos de Río León? Vamos a despedirnos seguramente con... ¿Podemos hacerlo con 666? Sí. Sí. Sí, ¿no? ¿Podemos? Sí, podemos. Bueno, entonces, 666. Bueno, y los esperamos miércoles 12 en Vaca Profana a las 20:30, tempranito. La próxima fecha les prometemos que va a ser a las 10 de la mañana un lunes. Bueno, te agradezco mucho. No, Juan Bonadi pasó por Cosas Tuyas. Gracias, Juan, un placer por esta charla. Igual. Se sube al camión con su disfraz, con el alma desteñida, que no luce, pero brilla todavía. En la sangre porta la locura de tambores que le ladran y la muerden como perros cimarrones. Lleva como lanza la alegría que tropieza, pero nunca se acobarda cuando canta lo que siente. Ama y se odia, y putea y hasta llora, y solfea y se toma y se fuma lo que queda. Canta, baila y se enamora con la ciudad. La murga va cantando, la murga va bailando. Canta y ríe como loca con la ciudad. La murga va cantando, la murga va bailando. Producción: Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Trepa por las tablas y los duendes la saludan, y los clavos la perdonan, porque hasta los clavos bailan. Escupe la bronca que se pinta de veneno y se rasca la memoria para no olvidar jamás. Y anda por las noches y en las noches se agiganta, y se calza por las dudas y por las otras también.